extrañado y ofendido. El secretario del sindicato de la Universidad de Guadalajara, Roberto López González, se dice extrañado de las declaraciones del secretario de Promoción Económica, Alonso Ulloa Vélez, que califica de payasos a los directivos de la UDG. Dice, siempre fue prudente y descalifica por completo las palabras utilizadas para atacarlos. A mí me parece muy poco serio y nada creíble que un tipo con la responsabilidad tan importante, en una carta tan importante en el gabinete de estatal, llame a un diálogo serio diciéndonos grupo de porros que sacan animales a caminar por las calles empujados por estudiantes. Sospecha que el gobernador mandó al secretario de Promoción Económica para ofenderlos y contestarles de esa manera, y le preguntan cuáles son sus méritos académicos para cuestionarlos. Notisistema, Rocío López Fonseca.